simplemente lo que se solicita es que se dejen de realizar, digamos, no que se prohíben, sino que en lo que es el ámbito estatal municipal, el Estado municipal ya no va ni a organizar, ni a auspiciar, ni a financiar este tipo de concursos. Ajá, bien. O sea, no se prohíbe su realización, por ejemplo, de algún ente privado o de alguna institución particular, sino que lo que hace es el Estado no organizarlo él, y además no financiar ni apoyar este tipo de eventos. Exactamente. Lo que nosotros planteamos en uno de los artículos de la ordenanza es que el Estado, además, ante este tipo de eventos en el ámbito privado, que concientice, que promueva el debate, que de alguna manera desaliente este tipo de actividades, obviamente por mantener una coherencia con lo que plantea la ordenanza. Pero no avanzamos sobre lo que es el ámbito privado. Lo que nosotras, digamos, resaltamos es la responsabilidad del Estado Nacional ante, digamos, estos concursos, teniendo en cuenta, el lugar en el que colocan a la mujer, que es lo que nosotros planteamos en la ordenanza. Ahí es donde quería llegar. Vayamos a la cuestión de fondo, que es el por qué impulsan ustedes esta ordenanza, Vanessa. Mira, nosotras trabajamos en esta ordenanza, en realidad lo que hicimos fue de alguna manera recoger una preocupación que está presente en el trabajo de las organizaciones feministas, las organizaciones de igualdad de género, que tiene que ver con el hecho de principalmente cosificación y discriminación que caracteriza este tipo de concursos. Digamos, los concursos de belleza de alguna manera ponen a las mujeres exclusivamente en un lugar de objeto, ¿no? De objeto para ser mirado, para ser exhibido, para ser destacado solamente por su apariencia física, con lo cual nosotras entendemos, interpretamos que esto, digamos, pone a la mujer en un lugar de sometimiento, de sumisión. Además, la valoración siempre tiene que ver con aspectos físicos, con algunos otros valores, como por ejemplo la elegancia, la femenidad, todos estos valores que responden a un estereotipo muy patriarcal, ¿no?, de lo femenino. Entonces, digamos, de alguna manera lo que se está incurriendo es un tipo de violencia. Nosotros lo que hacemos en la ordenanza es hablar, citar a este tipo de violencia, que es la violencia simbólica, ¿no?, que es una violencia de la cual se habla menos cuando se habla de violencia de género, pero que de alguna manera está ahí propiciando todas las demás violencias, ¿no? La violencia simbólica, nosotros citamos la ley para erradicar la violencia hacia la mujer, que es la 26.485, que es una ley nacional, que tiene un par de años, digamos, una ley nueva, por decirlo de alguna manera. Y en esta ley, además de hablar de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, también señala la violencia simbólica. Y la violencia simbólica sería esta reproducción de estereotipos, de símbolos que siguen poniendo a la mujer en este rol, ¿no?, de sumisión, de exhibición, de cosificación. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros hacemos es que el Estado municipal se adapte a la legislación nacional, ¿no? ¿Tiene que ver también con una cuestión de crear estereotipos, o ustedes apuntan más a esto que me decías vos, al lugar en el que pone a la mujer un desfile o un concurso de belleza, que con los estereotipos que también se generan en la sociedad, o transmiten en la sociedad muchas veces estos concursos de belleza? Las dos cosas, digamos, son dos cosas que están interrelacionadas, ¿no? Digamos, de alguna manera estos concursos de belleza exaltan este estereotipo físico que también aparece en las publicidades, que aparece en las revistas de moda, que aparece, digamos, en realidad aparece todo el tiempo culturalmente, ¿no? Por eso, digamos, uno, yo te decía recién, la violencia simbólica a veces no se reconoce o no hablamos tanto, pero está todo el tiempo presente en nuestra sociedad. Y lo que hace es mostrarnos este cuerpo femenino y con estas curvas, con determinadas medidas, con determinados colores de piel, que de alguna manera hace que las mujeres tratemos de tender inconscientemente a eso, ¿no? Digamos, generándonos todo un tema con la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo, incluso muchas veces sumados a otras cuestiones aparecen, no sé, trastornos alimenticios, ¿no? Bulimia, anorexia, sometimiento a cirugías estéticas, digamos, todo por adaptarnos a este estereotipo de belleza, ¿no? Que es el que de alguna manera premian los concursos de belleza. Uh-huh. Ustedes, y bueno, la ordenanza que ya fue aprobada, por lo tanto el Estado Municipal no va a realizar desfiles, reina de la primavera, reina de tal evento, reina de todo ese tipo de concursos, ni los va a organizar el Estado ni los va a apoyar. Mira, nosotros señalamos dos, que eran las dos elecciones de reinas que se hacían en Chivilcoy. La que se hacía en ocasión de el aniversario de la fundación de la ciudad, cerca del 22 de octubre, que este último 22 de octubre fue, digamos, lo que nos dio el puntapié para empezar a gestar esta ordenanza, y la reina del carnaval de Chivilcoy. Son las dos fiestas oficiales populares donde se elegían reinas, donde el Estado, de alguna manera, elegía a la reina de Chivilcoy. Digamos, nosotros avanzamos sobre esto. Por supuesto que nosotras pensamos que ahora va a haber, digamos, alguien que desde un privado quiere organizar algún desfile, digamos, una elección en un boliche, o va a haber, digamos, cierto debate o cierto prurito en hacer esto, porque bueno, se ha generado un debate muy intenso en la ciudad con unos porcentajes, digamos, de gente a favor de esta ordenanza altísimo, ¿no? ¿Y encontraron resistencia por ahí en qué sector? ¿Lo tienen más o menos identificado, algún nivel etario, algún masculino, femenino? No, te diría, en realidad resistencias en lo que es a nivel local, muy pocas. Muchas vienen de esto que te decía al principio, de que esta noticia trascendió con el título prohibición y que por ahí esto genera en algunas personas. No sé si tiene que ver tanto con una cuestión ni de género ni social. Me parece que en realidad la palabra prohibición en algunas personas generó como una alerta, pero bueno, nosotras explicamos esto que te expliqué, que no estamos prohibiendo nada. De alguna manera se logra bajar, digamos, los niveles de cuestionamiento, digamos, ¿no? Porque en realidad es una mala interpretación y es, digamos, creo que fue alguna cuestión de comunicación que ahí estuvo fallando, ¿no?, al usar esta palabra. Pero en general hemos tenido, te diría, más que comentarios en contra, muchísimos comentarios a favor, y ahí sí hay una zona etaria, una franja etaria que nos apoya muchísimo, que es la de los jóvenes. Ajá. Sí, muchas chicas y chicos, jóvenes, te diría de 30 y pico para abajo, que apoyaron y que hasta nos ayudaron a recolectar firmas antes de presentarlo, digamos, que nos apoyaron, pero poniéndole el cuerpo a la ordenanza, ¿no? Y nosotros, digamos, esto nos alegra muchísimo porque lo que intuimos es cierto cambio de paradigma por parte de los jóvenes respecto de las relaciones de género y de estas cuestiones que tienen que ver con los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y digamos, lo que entendemos y digamos, las cuestiones de poder que atraviesan los cuerpos femeninos. Vanessa, decías que el último concurso, el 22 de octubre, fue como el puntapié inicial que la llevó a formular esta ordenanza. ¿Por algo en especial? ¿Porque se juntaron? No, mira, en realidad nosotras hace tiempo que venimos con Claudia Marengo en la Secretaría de Género, hace tiempo que venimos trabajando en otros temas, y que siempre veníamos hablando en la cuestión de los concursos de belleza. Para el último concurso dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Y también lo que vimos es cierto debate que se había empezado a circular a través de las redes sociales, de algunas personas, usuarios que, digamos, que habían manifestado, che, ¿por qué seguimos haciendo esto? ¿No les parece que ya pasó, que eso está obsoleto, que está bueno seguir valorando a las mujeres por su aspecto físico? Además, empezó a generar este debate. Y bueno, nosotras en realidad lo que pensamos en un principio fue armar una nota dirigida al intendente señalándole estas leyes que te mencioné. Pero bueno, después en diálogo nosotros este proyecto lo presentamos en conjunto con la Asamblea por los Derechos de la Niñez, que es otro espacio dentro de la CTA que trabaja justamente en la promoción de derechos de niñez y adolescencia, porque el requisito convocaba a chicas de a partir de 15 años, ¿no? Con lo cual, digamos, también involucraba a menores con el agravante que esto tiene. Y en conjunto con la Asamblea, digamos, ya en el laburo, a ver qué podíamos hacer respecto de los concursos, ahí es donde surge la idea de la ordenanza. Pero digamos, sí, también en nuestra ciudad este año tuvimos varios eventos que nos dieron de alguna manera la señal de que estaban dadas las condiciones para hacer este planteo. Este año tuvimos en junio la primera marcha del orgullo de la comunidad LGTBIQ, conocida más comúnmente como la Marcha del Orgullo Gay. Tenemos una atención primaria de salud que está trabajando a full con el programa de salud sexual y procreación responsable. Nosotras mismas hemos podido hacer, junto con otras organizaciones que trabajan en género, eventos varios durante este año por la lucha por la legalización del aborto, eventos públicos, digamos, en una plaza, hacer este planteo. Y nos parecía que nuestra comunidad estaba preparada para dar este debate, y que nuestra dirigencia política estaba preparada para asumir también este debate y para dar, digamos, este veredicto favorable, ¿no? ¿Fue por unanimidad aprobada la ordenanza? No, fue aprobada por amplia mayoría, no por unanimidad, de los 17 concejales y concejalas, 12 votos afirmativos y 5 abstenciones. ¿Cinco abstenciones? Cinco abstenciones, digamos, de 5 concejales, 3 concejales varones, 2 concejalas, que manifestaron, no su disconformidad, de hecho manifestaron explícitamente el acuerdo con la ordenanza, pero bueno, no estaban de acuerdo con algunas cuestiones que tenían que ver con, digamos, lo que plantearon. Es algo así como que se avanzaba en esto, pero no se avanzaba en otras cuestiones, digamos, argumentos que por ahí no nos convencieron demasiado, digamos, de no votar, porque no votar esto porque no se hacían otras cosas, ¿no? Digamos, porque no se avanzaban otras cuestiones. Nosotras, por supuesto, que sabemos que hay mucho por hacer, y que también, bueno, es un trabajo conjunto, ¿no? De poder seguir proponiendo otros proyectos que avancen en igualdad de género. Pero bueno, esto era algo muy puntual, que no podía incluir otros temas, ¿no? Era algo que tenía que ver puntualmente con la realización de estos concursos o con la no realización de estos concursos. Vanessa, te agradezco muchísimo el contacto. Sé que esta noticia no solo trascendió las fronteras de Chivilcoy, sino que trascendió las fronteras del país también. Sí, sí. Estamos sorprendidísimas de la repercusión internacional que ha tenido. Ayer nos veíamos a nosotras mismas porque pusieron fotos nuestras en un diario del Reino Unido. Fuertísimo, digamos, ¿no? La repercusión que hemos tenido. Nos han hecho notas para medios de Australia. ¿Hay antecedentes a nivel país? Creo que no. No, a nivel país estamos seguras de que no, que es la primera vez que hay normativa, digamos, al respecto, ¿no? Sí, por ahí en alguna oportunidad se han suspendido eventos por algún grupo feminista que ha hecho algún scratch o que ha hecho alguna intervención como para que el evento deje de realizarse, o en Bahía Blanca hay un grupo de acciones feministas que trabaja fuertemente con este tema y que logró que la municipalidad le quite el auspicio a un concurso de belleza, pero que se sigue desarrollando en el ámbito privado. Pero legislación de un consejo deliberante que tome esta decisión es la primera vez. A nivel internacional, los antecedentes de los que estoy por lo menos enterada yo es el de Rafael Correa en Ecuador, que no sé si los prohibió o pidió que dejen de realizarse en el ámbito escolar. Y un antecedente que no tengo claro exactamente qué plantea, pero en Francia, respecto de la regulación de los concursos de belleza. Pero sin lugar a dudas son pioneras y seguramente esto va a traer cola y debate en otros ámbitos legislativos de otras ciudades. ¿Ustedes van a hacer algún tipo de invitación al resto de las ciudades a debatir sobre esta cuestión? Mira, yo creo que el debate ya está instalado y eso es lo que a nosotros nos alegra muchísimo, que por lo menos estas cuestiones se hablen, ¿no? Y que también creo que la repercusión lo que demuestra es la importancia del tema, ¿no? Que al principio mucha gente decía, pero no es tan importante, ¿no? Y nosotros insistíamos, sí, es importante, porque es el mensaje que está dando el Estado respecto de los cuerpos de las mujeres. Es importante y creo que con esta repercusión que hemos tenido demuestra que es un tema importante, demuestra que es algo que hay, de lo que hay que hablar, sobre lo que hay que actuar. Hay ciudades que ya nos están pidiendo, digamos, organizaciones de distintas ciudades que ya nos están pidiendo el proyecto, que obviamente que está a disposición, está publicado en la página No Más Concursos de Belleza de Chivilcoy, que aparece en Facebook, o sea, está colgada toda la ordenanza para que la puedan usar, para que la puedan presentar en todos los municipios que digamos, que tengan ganas de trabajar en esta cuestión. Y obviamente que estamos pensando en armar algo a nivel provincial o bien directamente algo nacional para que, digamos, pueda regularse a nivel nacional o unificar la reglamentación a nivel nacional. Pero bueno, esto es un trabajo futuro. Por el momento estamos muy contentas con la repercusión que está teniendo y con esto que te digo, el debate que se está generando en, yo te diría, casi todos los municipios del país que tienen fiestas populares, ¿no? Que tienen elecciones de reinas en las fiestas populares. Bueno, está claro que repercusión va a tener, debate se va a generar, no va a ser mucho más arduo porque, bueno, hay provincias que tienen muy instalados sus concursos de belleza y sus reinados, así como determinadas fiestas que también se realizan en distintas ciudades de nuestro país, que tienen muy instalado el concurso de belleza dentro de la fiesta, como para poner una simbólica y más que conocida, la Reina Nacional de la Flor, por ejemplo, en Escobar. O la de la Vendimia Mendoza, digamos. O la de la Vendimia Mendoza, claro, exactamente. Son, digamos, fiestas. Sí, digamos, nosotros estuvimos hablando con, por ejemplo, compañeras que nos llamaron de Mendoza y nos hacían este planteo, ¿no? Ya nos decían, nosotros acá tenemos la fiesta de la Vendimia, nos parece que está buenísimo, que podemos hacer. Por supuesto que hay otros intereses en juego, que bueno, que es una sociedad, como vos decías, que tiene quizás mucho más naturalizado que en Chivilcoy el tema de las elecciones de reina, pero bueno. Ya te digo, mientras se dé el debate, mientras se pueda hablar de estos temas y mientras se pueda avanzar... Y me refería que por ahí en determinadas cuestiones o en determinadas ciudades va a ser más difícil por ahí avanzar en esto, pero creo que está bueno que el debate se dé. Y está bueno hablarlo, más allá de que alguien pueda estar a favor o en contra, creo que está bueno debatirlo, ¿no? Totalmente. El debate siempre viene bien, así que, sobre todo en materia de género, que tenemos tantas cosas para debatir, nosotras lo celebramos muchísimo, la verdad que estamos muy contentas de poder tirar, digamos, como este tema y impulsarlo para que se ponga en cuestión, digamos, ¿no? Vanessa, te agradezco muchísimo el contacto, la deferencia de habernos atendido. Les mando una excelente Navidad y un feliz año para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras te agradecemos muchísimo a vos el espacio. Un beso grande, Vanessa. Besos. Adiós. Adiós. Vanessa Girotti, secretaria de Género de la CTA, ¿con quién dialogábamos? Ellas impulsaron una ordenanza, fue aprobada en la localidad de Chivilcoy, ya fue promulgada por el Ejecutivo Municipal de Chivilcoy, por lo tanto ya rige esta ordenanza en la que el Estado Municipal no organizará ni apoyará la organización de los concursos de belleza. Un tema para debatir, un debate que seguramente se verá replicado en las distintas ciudades de nuestro país. 36 minutos de las 11 de la mañana. Hacemos el cierre, una pausa y enseguida regresamos. Presentó CIN.